salir. ¡Nos fuimos fuera! Vamos a correr, ritmo a cintura, rodilla al piso, va. Gozando la temperatura, yo te vi bailando.